Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro programa Campus Abierto, donde les contamos de todas las actividades que se realizan en el Campus Juan Gómez Millas y también en las distintas sedes de la Facultad de Artes durante la semana. Estoy con Daniela Villanueva, mi nombre es Polet Duñac. Hola Daniela. Hola Polet, hola a todos nuestros auditores. Estamos nuevamente en un capítulo de Campus Abierto para darles a conocer a la comunidad y el campo y a las comunas de Macul y Ñuñoa todas las actividades de extensión que se realizan en el Campus Juan Gómez Millas y también, como decía Polet, de las sedes centrales de la Facultad de Arte. Les contamos, por supuesto, que se relaciona con el programa Campus Juan Gómez Millas Abre sus Puertas a la Comunidad, Iniciativa Bicentenario, y tiene como objetivo vincular este campus de la Universidad de Chile con la comunidad en la que se encuentra inserto, permitiéndole a todos los vecinos participar en las actividades que se realizan en su interior. Así es, entonces nos pueden sintonizar, como ustedes saben, en radiojgm.uchile.cl los miércoles a la 1 de la tarde y los jueves a las 4. Entonces nos vamos con los titulares de las principales actividades. La mesa de diálogo Balance de 20 años de democracia, del análisis de la transición y la consolidación democrática hacia el enfoque de articulaciones y conflictos sociales se realizará el 24 de junio en la FACSU. Y hoy, miércoles 23 de junio, se realizará la última función del ciclo Estrenos del Cine Contemporáneo Chileno en el Cine Club de la Universidad de Chile. El miércoles 23 de junio se realizará un concierto homenaje a Chopin y Schumann en la Sala Isidora Seghers. Y ya se abrió la convocatoria para paneles y ponencias para las 12ª Jornadas Andinas de Literatura Latinoamericana de Estudiantes Jaya E. Santiago 2010. La Vicerrectoría de Extensión de la Universidad de Chile abrió las bases del nuevo fondo concursable Valentín Letelier. Acción Sudaca convoca a jóvenes artistas de la región metropolitana y la región de Valparaíso para participar en un conjunto de 3 exposiciones enmarcadas en la curatoria El Insoportable Simulacro. El seminario Brechas de Igualdad, Género, Ciencia y Academia en el Siglo XXI se realizará el jueves 24 y viernes 25 de junio en la Academia Chilena de Ciencias. Y comenzamos con el resumen de actividades, contándoles que la mesa de diálogo Balance de 20 años de democracia, del análisis de la transición y la consolidación democrática hacia el enfoque de articulaciones y conflictos sociales se realizará el 24 de junio en la FACSO. Esta mesa forma parte de las actividades que el Diplomado de Democracia y Sociedad Civil, Articulaciones y Conflictos Sociales de la Facultad desarrollará durante este año. Esto con el objetivo de generar espacios de conversación que permitan profundizar los análisis y perspectivas que constituyen el foco de interés del programa, contribuyendo a su vez a la discusión pública en estas temáticas. En el marco de este propósito se presenta este primer panel de discusión desarrollado por el diplomado, cuyo eje central lo constituyen las relaciones entre el Estado y la sociedad civil, en el contexto de un balance de los 20 años de democracia. Los expositores de este panel serán el ex diputado de C, Eduardo Zafirio, el académico de la Universidad de Los Lagos y de este programa, Gonzalo de la Maza, y el presidente de Acción, Asociación Chilena de Organismos No Gubernamentales, Álvaro Ramis, también académico de este programa. La actividad se realizará entonces el 24 de junio a las 6:30 de la tarde en el Auditorio de la Facultad de Ciencias Sociales, ubicado en Ignacio Carrera Pinto 1045, Ñuñoa. La entrada es liberada previa inscripción al correo diplomado.democraciaysociedad@faxo.cl. Y la Cineteca de la Universidad de Chile, en conjunto con el Instituto de la Comunicación e Imagen y la Facultad de Arte, invitan a la última función del ciclo Estrenos del Cine Contemporáneo Chileno del Cine Club de la Universidad de Chile. En esta ocasión se estrenará en exclusiva el DVD de Super Sordo, Historia y Geografía de un Ruido, de Susana Díaz. Bueno, les contamos que Super Sordo irrumpe en la escena nacional logrando sintetizar de manera inédita un sonido experimental intenso, denso y demoledor. Al disolverse Super Sordo, se fragmenta en esfuerzos individuales que dan cuenta de lo que constituía el conjunto de aquellas texturas sonoras. El documental reconstruye la emergencia y el desarrollo de la banda por medio de su propio producto, que es el ruido. reconstrucción que se piensa e interpreta desde su experiencia, desde sus experiencias musicales actuales, con una mirada crítica que permite ver las limitaciones, osadías y legados de toda la producción. Además, posterior a la proyección, podrán tener una reflexión y discusión crítica sobre el documental junto a su realizadora. Quien es Susana Díaz, la realizadora audiovisual de este documental, especializada en guión en la Escuela de Cine de la Universidad Arcis y licenciada en Estética con mención en Crítica de Cine de la Universidad Católica. Actualmente se desempeña como docente en la Escuela de Cine de Chile. Ya lo saben, entonces, la exhibición de Super Sordo se realizará el miércoles 23 de junio, hoy a las 18 horas, en la sala Jorge Miller del ICI, ubicado en Avenida Ignacio Carrera Pinto, 1045, Ñuñoa, y la entrada es liberada. Y ahora nos vamos con una pausa musical. Lo logramos. Lo logramos. Logramos. Por fin un vecino de Ñuñoa nos contactó para que podamos tocar su música. Esa es la idea, como les habíamos contado. Exactamente. Ojalá ustedes puedan mandarnos sus temas. Bueno, esta vez fue la banda Ingrávido la que se atrevió a contactarse con nosotros y pedirnos que toquemos su tema, lo que vamos a hacer con mucho gusto. Ingrávido nace de la unión de tres ex compañeros de colegio que tratan de armar una banda power trio con influencias grunge, indie y rock. Pero la cruza de estilos musicales de los integrantes da por resultado una banda que simplifica el rock y armoniza los acordes para entregar desde los sonidos más dulces hasta las potencias de los riffs más distorsionados. Según el diccionario, la definición de ingrávido es el cuerpo que no está sometido a la fuerza de gravedad terrestre. Para ellos, la fuerza de gravedad terrestre es la monotonía musical y la ingravidez es la capacidad de hacer flotar a la gente con sus instrumentos. Uno de los integrantes de este grupo, como les contamos, es Ñuñoíno y nos envió este tema para ser difundido. A continuación escucharemos entonces Todos los mares de la banda Ingrávido. Yo Lo que escuchábamos era Todos los mares de la banda Ingrávido, integrada por un vecino de nuestras comunas de Ñuñoa, así que le damos muchas gracias por haber atendido nuestro llamado y los invitamos a que nos envíen sus temas para que puedan ser difundidos por nuestro programa. Y seguimos en Campus Abierto contándoles de las actividades programadas para esta semana con una actividad musical. El miércoles 23 de junio, o sea, hoy día, se va a realizar un concierto homenaje a Chopin y Schumann en la Sala Isidora Seixas. A 200 años del nacimiento de estas grandes figuras del romanticismo europeo, la contraalto Carmen Luisa Letelier y la pianista Elisa Alsina se unen para rendirles un homenaje a través de una selección de obras para canto y piano. Las destacadas músicas interpretarán las obras en francés. No las quiero leer. Intentémoslo. Bueno, van a interpretar hermosas obras de Chopin y también de Schumann. Bueno. ¿Para qué pasa el Perú? Bueno, en la presentación se podrá apreciar las particularidades de la obra de Chopin y Schumann, que a pesar de ser contemporáneos, tienen grandes diferencias. Así es, porque por un lado Schumann, en paralelo a sus composiciones, desarrolló una prolífica carrera como crítico musical. Esto, junto a su personalidad extrovertida y al amplio cultivo de diferentes estilos y formatos musicales de la época, lo transformaron en un afamado personaje en toda Europa, que fue reconocido tanto por su fuerte personalidad como por su talento. Por el contrario, Chopin siempre gustó del bajo perfil, evitaba las grandes presentaciones y principalmente escribió obras para piano que él mismo interpretaba. Sin embargo, esto no evitó que su figura se haya transformado en una de las más importantes de la primera mitad del siglo XIX y que sus propios contemporáneos lo comparen con Bach y Mozart. El concierto homenaje a Chopin y Schumann de la contralto Carmen Luisa Letelier y la pianista Elisa Alsina se realizará en la Sala Isidora Seixas este miércoles 23 de junio a partir de las 19:30 horas y la entrada es liberada, así que no se lo pierdan. Y ya se abrió la convocatoria para paneles y ponencias para las 12 Jornadas Andinas de Literatura Latinoamericana de Estudiantes, Jaya E, Santiago 2010, que se realizará entre el 4 y el 8 de octubre en la Facultad de Filosofía y Humanidades. Los estudiantes de licenciatura en Lengua y Literatura Hispánica de la Universidad de Chile convocan a esta actividad, que está dirigida a todos los estudiantes universitarios y recientemente egresados que estén interesados en hacerse parte de la discusión sobre nuestra literatura y cultura en general. Año a año, en algún país latinoamericano, los estudiantes de las más importantes casas de estudio toman la responsabilidad de llevar a cabo el Congreso JAYAE, Jornadas Andinas de Literatura Latinoamericana de Estudiantes, instancia que en el año 1993 se desprende de JAYA, que es un destacado congreso que reúne a los principales académicos y críticos e investigadores cada 2 años, que el año pasado se realizó en nuestro país, en nuestra facultad. De la necesidad de hacer una discusión a nivel estudiantil sobre la literatura latinoamericana es que surge JAYAE, que con los años ha pasado a convertirse en una instancia que además aborda temas históricos, sociológicos, filosóficos, antropológicos y culturales. Exactamente, pasando por las ciudades como La Paz, Bogotá, Salta, Quito y Cusco, es que llegó el año recién pasado a Arica, y al momento de decir cuál sería la otra ciudad de ese destino. Fue entonces cuando un grupo de estudiantes de nuestra institución presentó su propuesta, apoyada por el Departamento de Literatura de la Facultad de Filosofía y Humanidades, y ganó la posibilidad de realizar las jornadas 2010 en la Universidad de Chile. Dada la importancia que tiene para nuestra cultura hablar y escucharnos en nuestros idiomas, es que en esta oportunidad JAYAE abrirá la recepción de ponencias a las lenguas mapudungún, quechua, aymara, portugués y español. El plazo de recepción de las propuestas de paneles y ponencias es el día 15 de julio. Todos los formularios de inscripción, sean estos de asistentes, ponentes o paneles, deben dirigirse al correo electrónico inscripcionjayae2010@gmail.com. Para consultas pueden dirigirse a ese mismo correo o visitar la página www.filosofia.uchile.cl. En la sección de actividades aparece la convocatoria y ahí pueden leer todos los lineamientos de esta convocatoria, qué es lo que se solicita, etc. Y por otra parte, queremos avisarles de un concurso que nos parece una iniciativa estupenda de la Vicerrectoría de Extensión de la Universidad, que abrió las bases del nuevo fondo concursable Valentín Letelier. A través de este fondo, la universidad promueve la realización de actividades de extensión orientadas al vínculo de nuestra casa de estudios con el medio. El fondo está orientado a proyectos triestamentales, es decir, que cuenten con la participación de académicos, estudiantes y funcionarios. Asimismo, deben asegurar la transversalidad y diversidad disciplinaria y tener una duración mínima de 6 meses y máxima de 1 año, pudiendo postular posteriormente a este mismo fondo en periodos sucesivos. Además, debe considerar el desarrollo e implementación de un plan de comunicaciones elaborado a partir del registro de las actividades, las etapas y los hitos más importantes de los proyectos aprobados. Los responsables de los proyectos deben ser académicos de la Universidad de Chile o estudiantes regulares o tesistas de la universidad, siempre que cuenten con el aval de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile. El fondo financiará un monto máximo de 10 millones por proyecto, aportes que pueden ser usados en gastos de operación, inversión, honorarios y difusión del proyecto presentado. En cuanto a los criterios de evaluación, se contemplará la coherencia con la misión y principios de la Universidad de Chile, la retroalimentación académica, el impacto social, institucional y público del proyecto, la sustentabilidad, proyección y además de la mencionada inclusión de diversas disciplinas. La fecha límite de postulación es el miércoles 4 de agosto y las bases están disponibles en el sitio web www.chile.cl/vex. Así que ojalá que todos se entusiasmen y aprovechen de postular a este fondo concursable Valentín Letelier. Bueno, y nos vamos con una pausa y volvemos enseguida con Campus Abierto. Para escuchar y descargar tus programas favoritos de la radio Juan Gómez Millas y otros contenidos que te interesen, visita www.podcaster.cl, el mundo del podcaster en Chile. Si quieres practicar algún deporte o disciplina, no dudes en consultar el programa recreativo de la Universidad de Chile, donde podrás encontrar cursos de yoga, aeróbica, natación y un gimnasio totalmente equipado. Para más información, llama al 977-1929 o al 977-1925 y participa en estos talleres. Para reservar hora con algún especialista o ante una urgencia médica que necesite de atención inmediata, acude al Hospital Clínico de la Universidad de Chile. Puede reservar horas vía internet ingresando a www.redclinica.cl o llamando al 978-0000. Hospital Clínico de la Casa de Bello, una amplia red de salud a tu alcance. Sobre las nuevas bandas chilenas y las tocatas en las salas de la SCD, las puedes encontrar en el sitio web de la Sociedad Chilena de Derechos de Autor, www.scd.cl. Si estás buscando algún tipo de trabajo estable, de medio tiempo o simplemente una práctica y eres estudiante de la Casa de Bello, la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile te puede ayudar. Ingresa a www.trabajouniversitario.cl y revisa las mejores opciones laborales. Para saber todo lo que ocurre en la Casa de Bello, no dudes en consultar la página web www.uchile.cl. Toda la información de las carreras, facultades e institutos, como también las actividades y panoramas de nuestra universidad. Seguimos en Campus Abierto para contarles de las distintas actividades programadas en Juan Gómez Millas para esta semana. Bueno, continuamos contándoles que Acción Sudaca convoca a jóvenes artistas de la región metropolitana y la región de Valparaíso para participar en un conjunto de 3 exposiciones enmarcadas en la curatoria El Insoportable Simulacro. Acción Sudaca es un grupo de jóvenes recién egresados de la carrera de licenciatura en Artes Visuales de nuestra universidad que se reunieron con el motivo de formar instancias de autogestión artística para realizar diferentes exposiciones y así dar a conocer su trabajo. Con esta curatoria, Acción Sudaca pretende llevar a la reflexión sobre lo aparente y lo escenográfico, desde la materia hasta la esencia metafísica, la poética de los objetos, de las cosas, la gente y sus relaciones, que según ellos plantean conforma el simulacro en nuestra sociedad. Las construcciones modernas, como malls, boulevards, entre otros, hacen parecer que toda necesidad de un ciudadano común está al alcance de la mano. Sin embargo, esta escenografía de ciudad no es más que un simulacro, un escenario que coincide con elementos tangibles que de algún modo enajenan al individuo de su rol activo y crítico en esta sociedad. Así, no se trata ya de imitación ni de reiteración, sino de una suplantación de lo real por los signos de lo real, es decir, de una operación de disuasión de todo proceso real por su doble, máquina de índole reproductiva, programática, impecable, que ofrece todos los signos de lo real y en cortocircuito todas sus peripecias. Así, el insoportable simulacro, que es el nombre de esta curatoría, propone el concepto de simulación como condición de un Chile habituado a escenarios privados que no responde a la necesidad de territorios ciudadanos, donde la suplantación de lo real plantea el espacio ideal para cubrir las nuevas necesidades de consumo generadas en esta sociedad. La curatoria se realizará en la Galería Balmaceda Arte Joven de Valparaíso e incluirá tres exposiciones: Intemperancia, del 29 de julio al 20 de agosto, Ver para Creer, desde el 2 de septiembre al 23 de septiembre, y Lo Despiadado, desde el 30 de septiembre al 21 de octubre. Todos los jóvenes artistas que deseen exponer sus obras en el insoportable simulacro pueden descargar las bases de participación en el sitio web www.artes.uchile.cl o escribir al correo accionsudaca@gmail.com. Y como todas las semanas, nos vamos a nuestra sección del proyecto Bicentenario para entregarles un poquito más de información acerca de este proyecto que marca a nuestro campus. Así que nos vamos con nuestra cápsula Bicentenario. Iniciativa de revitalización de las humanidades, artes, ciencias sociales y de la comunicación en la Universidad de Chile. Un proyecto para el país en el marco del Bicentenario. Hoy en nuestra cápsula sobre el proyecto Bicentenario les contaremos de un encuentro informativo que se realizó el martes de la semana pasada y en el que participaron los integrantes de las comisiones centrales de la Facultad de Artes, Ciencias Sociales, Filosofía y Humanidades y el Instituto de la Comunicación e Imagen. El objetivo de este encuentro fue intercambiar experiencias e inquietudes con respecto al proceso de elaboración de los planes de mejoramiento, específicamente del diagnóstico, y por supuesto responder a todas las dudas que se presenten con respecto a este proceso. Como ya les hemos contado en otras ocasiones, las distintas unidades académicas participantes en el proyecto Bicentenario debieron constituir comisiones centrales encargadas en primera instancia de diseñar los planes de mejoramiento por medio de los cuales concretarán los objetivos de revitalización de sus respectivas disciplinas. Además, se han conformado comisiones locales en los distintos departamentos que confluyen en esta instancia central. La primera etapa de este trabajo es un diagnóstico general, para el cual las unidades han estado recopilando datos e indicadores de sus distintas áreas. Los coordinadores de las comisiones centrales fueron invitados a este encuentro a compartir la experiencia de trabajo de sus respectivas unidades. Esta actividad se suma a las visitas que ha realizado el director del proyecto, Pablo Yarzún, a las distintas facultades para responder a las dudas que puedan haberse presentado durante este trabajo. El próximo viernes 25 de junio vence el plazo para que las comisiones entreguen sus diagnósticos, por lo que cada una de ellas se encuentra trabajando intensamente en este proceso. Para más información sobre el proyecto Bicentenario del Campus Juan Gómez Millas, visita el sitio www.bicentenariojgm.uchile.cl. Y seguimos en Campus Abierto para contarles de la última actividad que queremos destacar hoy día. Se trata del seminario Brechas de Igualdad, Género, Ciencias y Academia en el Siglo XXI, que se realizará el jueves 24 y viernes 25 de junio en la Academia Chilena de Ciencias. El comité académico de este encuentro está conformado por las doctoras Sonia Montesino, Cecilia Hidalgo y María Elena Acuña. Participan como expositoras las doctoras Kemi Yarzún, María Paz Marzolo, Rosa Debes, Alejandra Araya, Loreto Rebolledo, María Teresa Ruiz y Cecilia Sepúlveda, ellas académicas de nuestra universidad. Además, como invitadas internacionales participarán las doctoras Dora Barrancos de Argentina y Anastasia Telles de España. Estamos al teléfono con la académica Sonia Montesinos, que es directora del Centro de Estudios de Género de la Facultad de Ciencias Sociales, que es una de las organizadoras de este evento y coordinadora del seminario. Hola, profesora, ¿cómo está? Hola, muy bien. Qué bueno, queríamos preguntarle si nos podría contar a nuestros auditores cuál es el objetivo de esta actividad que se va a realizar el jueves y viernes. Mira, el objetivo es producir una reflexión sobre el vínculo entre las mujeres académicas y las mujeres que hacen ciencia, ¿no es cierto? Y cuáles son las brechas que existen para que puedan efectivamente desempeñar sus funciones, para que puedan hacer ciencia en igualdad de condiciones con los hombres. Esto porque todas las estadísticas, incluso los estudios que se han hecho aquí en la propia Universidad de Chile y bueno, y por supuesto todo lo que se han hecho afuera, dan cuenta de que efectivamente las mujeres en la ciencia tienen muchas menos oportunidades de desarrollarse, porque obviamente estamos viviendo al interior de un sistema, ¿no es cierto?, desigual en general, ¿no? Desigual en género, en temas étnicos, ¿no es cierto?, etcétera. Entonces, lo que nosotros queremos justamente es pensar sobre eso y tenemos para ello, digamos, justamente hicimos además un diálogo entre ciencias sociales y, comillas, ciencias duras, ¿no? Yeah. Cosa que no se ha hecho nunca, ¿eh? Claro. Normalmente las reflexiones o han venido solo del lado de la ciencia dura o de las ciencias sociales y humanas. Entonces, la idea también acá es establecer un diálogo y ver si efectivamente tenemos o no tenemos problemas comunes, ¿te fijas? Porque hay, sin duda, distintos prestigios al interior de lo que son las ciencias también. Claro. ¿Y quiénes organizan este evento? Porque yo vi Explora, CONICET, Gobierno, un montón de organizadores. Sí, lo que pasa es que este fue una convocatoria que hizo Explora CONICET justamente para trabajar temas o para hacer pequeños, en realidad son más que nada seminarios y actividades de extensión, nada más que de investigación o otra cosa. Entonces, Explora quería justamente abrir esta posibilidad, ¿no es cierto?, de hacer en las universidades o en otros institutos una conversación, te fijas tú, sobre los temas ligados a género y el mundo académico, el mundo universitario. Entonces, nosotros postulamos en conjunto con la Academia de Ciencia, aquí la Facultad de Ciencias Sociales, el Centro Interdisciplinario de Estudios de Género, y bueno, y nos ganamos el proyecto. Entonces, esa es la razón, digamos, por la cual están todas estas instituciones participando. Ya, y la dinámica del trabajo van a ser mesas redondas y una conferencia de cierre, ¿no? Una conferencia de apertura y una conferencia de cierre y unas mesas redondas que lo interesante justamente, si tú te das cuenta de la estructura, bueno, son además dos medias mañanas, la idea, ¿no es cierto?, es que esas mesas redondas lo que hagan es inviten a reflexionar, ¿ya? O sea, lo que queremos es discutir, debatir, de hecho, bueno, tenemos ya una gran convocatoria, ojalá se sume además más gente, y entonces la idea justamente es tratar de ver también la organización de este evento tiene como objetivo, te fijas, primero reflexionar y segundo proponer acciones. Claro. Entonces el segundo día son las acciones, o sea, ¿qué podemos hacer para empezar, digamos, a superar esas brechas que existen entre géneros en el mundo académico? ¿Y esto está dirigido a cualquier persona que quiera ir? ¿No hay ninguna limitación? ¿Hay que inscribirse antes? Exacto, hay que inscribirse antes acá en el Centro Interdisciplinario de Estudios de Género al 978-7707, uh-huh. Y cualquier persona que tenga interés, ¿no es cierto?, en conocer cómo qué es lo que pasa, digamos, con este mundo de las relaciones de género en la academia, puede asistir, y para nosotros es muy importante porque lo que pasa en la academia tampoco es tan distinto de lo que pasa afuera, o sea, tiene sus especificidades, pero yo creo que hay modelos que se repiten. Perfecto, entonces le damos las gracias, profesora, por esta entrevista y dejamos a todos invitados al seminario Brechas de Igualdad, Género, Ciencias y Academia en el Siglo XXI, que se realizará el jueves 24 y viernes 25 de junio en la sala de reuniones de la Academia Chilena de Ciencias, que está ubicada en Almirante Montt 454 Providencia, a partir de las 9 de la mañana. Para detalles sobre la programación del seminario pueden visitar el sitio web faxo.uchile.cl o llamar al teléfono 978-7707, y la entrada es liberada. Bueno, y antes de despedirnos queremos recordarles que ayer y hoy se están realizando las elecciones del Senado Universitario. Esta vez corresponde elegir a 27 académicos, 7 estudiantes y 2 representantes del personal de colaboración, por lo que los invitamos a revisar los sitios web de sus respectivas facultades para conocer los lugares y horarios de votación y no quedarse fuera de este proceso eleccionario que tiene que ver con una parte muy importante de nuestra universidad. Así que los invitamos a todos a que voten. Ayer ya comenzaron los alumnos de pre y posgrado, hoy día se suman los académicos y los funcionarios, así que por favor anímense a votar. Y ya nos estamos despidiendo, acuérdense de seguir el ejemplo del grupo que tocamos hoy. La banda Ingrávido, que, oye, tienen Facebook por si acaso para que los busquen, banda Ingrávido Rock, algo así es, creo. Así que sigamos el ejemplo de Ingrávido y escríbenos para que toquemos sus canciones al correo campusabiertojgm@gmail.com. Para los detalles de las actividades, visiten el sitio web www.uchile.cl en su sección de actividades o bien los sitios web de las respectivas facultades que tenemos en el campo. Hace tiempo que no las recordamos: Filosofía y Humanidades, Artes. Ciencias, Artes, el Instituto de la Comunicación e Imagen, Bachillerato y Ciencias Sociales. Y ahí están todas. Así que gracias por su sintonía y los esperamos como siempre los miércoles a la 1 de la tarde y los jueves a las 4 en www.radiojgm.chile.cl para que se enteren de todas las actividades de nuestro campus. ¡Chao!